Hoy vamos a meditar en un tema, adelantando un poquito de los matrimonios. El tema se titula Tú, Dios y yo. ¿Cómo se llama el tema? Tú, Dios y yo. Amén, hermanos. Imagínense el nombre del tema que escogimos ayer estudiando la palabra de Dios, hermanos. Busqué muchos mensajes, hermano, y todos los mensajes eran de bendición, pero fíjense que había algo que no encajaba en mi corazón, porque uno siempre hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y buscando, hermano, llegué a la conclusión que necesitamos predicar acerca del matrimonio. Amén. Llegué a la conclusión que ahorita hay mucha necesidad en los hogares. Personas, hermano, que no están valorando lo que es la pareja, no están valorando los años que han vivido juntos, sino que se están olvidando de eso tan precioso que es el matrimonio. Amén, hermanos. Hay quien defiende más a un hijo que el matrimonio. Hay quien defiende más a su familia que su propio matrimonio. Fíjese, hermano, y hoy en día esta necesidad que vemos, que es una necesidad que está allá afuera, pero al mismo tiempo está entrando a las iglesias, está llegando a la casa de Dios. Yo le voy a decir, hermano, si fuéramos honestos, hiciéramos la pregunta: ¿quién tiene problemas en su matrimonio? Yo le aseguro que si usted es honesto, usted levantara la mano y dijera: hermano, yo tengo problemas. Porque todos pasamos problemas. No hay un matrimonio perfecto, no lo hay. Usted dirá: no, el pastor, él ha de tener el matrimonio perfecto porque él es el pastor. Yo creo que más problemas en el matrimonio son los que estamos al frente, amados hermanos, aquí en el altar. Porque Satanás sabe dónde pegarle a uno, amados hermanos. Satanás sabe dónde dañar, en qué área, a dónde llegar, en qué área tocar de las personas. Él sabe que si destruye el matrimonio del pastor, se destruye, inclusive hasta la iglesia se puede llegar a destruir. Si el matrimonio del pastor, yo he conocido muchos pastores, hermano, ¿verdad?, que han destruido su matrimonio, y ministerios gigantescos de miles se han caído, se han derribado, amados hermanos, porque destruyendo la cabeza se destruye el cuerpo. Amén, hermanos. Destruyendo la cabeza se destruye el cuerpo. Por eso hay que hablar un poquito acerca de los matrimonios. Y voy a hablarle tanto a los que ya están casados como a aquellos que se quieren casar, porque esta es una historia de amor lo que vamos a leer. Génesis 29:16. Vamos a leerlo una vez más. Génesis 29:16. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Mire, hermano, dice aquí que estas dos hijas tenían algo especial cada una de ellas. Los ojos de Raquel eran delicados. Amén, hermanos. Delicados, o sea, ojos hermosos, hermano. Fíjese que muchas veces la gente se enamora por los ojos de la persona, y peor si es ojos verdes, ¿verdad, hermano? Ojos azules, uy, dice el hombre, el hombre o la mujer dice: uy, qué ojito más lindo. Y por los puros ojos. ¿Y no se ha fijado que qué poder tienen los ojos? Que solamente le hace un cerrar de ojos, pespilear así tantito, que le hace la muchacha al muchacho, o viceversa. Hermano, con eso quedan los hombres hasta temblando, asustados, porque los ojos tienen algo hermoso. Amén, hermanos. Entonces aquí vemos estas dos clases de muchachas. Amén, hermano. Mire la experiencia, hermanos, que vivió Jacob. Jacob tiene una gran enseñanza para la juventud de hoy en día. Fíjese, Jacob vio a las dos. Yo me imagino que cuando le preguntó Labán: ¿qué quieres que te dé?, le dice, por el servicio tuyo, no vas a servirme en balde. Y ahí estaba Raquel enfrente y estaba Lea. Que dijo Labán: a lo mejor me va a pedir unas 1,000 chivas por ahí, o unas 500 vacas, porque el hombre era rico. Y le dijo: no, hombre, él no venía pensando ni en chivas ni en vacas, hermano, mucho menos andar cuidando por allá. Y cuando voltea a ver para acá, se da cuenta que hay dos cosas ahí que le llamaron la atención. Una era Lea y la otra era Raquel. Amén. Dos muchachas, voy a cambiar la palabra cosa, no sea que se me ofenda alguna hermana. Entonces, amados hermanos, él vio primero a Lea, porque ahí dice, los ojos de Lea eran delicados, ya me imagino hasta caíditos así, mire, con un color a lo mejor miel, vamos a ponerle, o usted póngale el color que usted quiera. Linda la muchacha, hermano, ojos delicados. Fíjese lo que la gente no ha entendido, preste atención, muchos creen que era la hermosa, era Raquel, porque por ella se dirigió. Muchos creen que la bonita era Raquel, y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Raquel, su cara, sus ojos eran delicados, hermosos ojos, amados hermanos. Yo no sé si eran grandotes o no sé, unas pestañas largas, ¿verdad? No sé qué tenía esa muchacha, pero algo traía que se miraba bonita, y ayudaba mucho que los ojos de ella, dice el 17, vamos a leerlo, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Raquel era de lindo semblante, o sea, su carita era alegre, la de Raquel era una carita feliz, una carita así muy alegre, pues sí, me entiende, hermoso semblante y de hermoso parecer también. O sea, de hermoso parecer no solamente está hablando lo físico, sino también que a todo mundo le caía bien esa muchacha. O sea, ha visto mujeres bonitas, pero con un carácter, hermano, terrible del diablo, que uno dice, ay, santo Dios, hermano. Y tan bonita la muchacha, dice la gente, cómo, qué lástima, qué mujer tan bonita y qué carácter el que tiene, tan terrible. Hay gente como Jacob, que le da esa enseñanza a los jóvenes, que muchos se van por la cara bonita. Fíjese, amados hermanos, escuche, aunque usted no lo crea, la cara bonita cambia. ¿Sabía usted eso? Usted, todas las caras que ahorita mira bonita, el día de mañana uno mira la foto y dice, híjole, qué guapo era yo, dice uno, ¿va? O la hermana dice, wow, este era yo, mira el cuerpo, no hombre, con razón traía a tu papá, mira cómo lo traía. Y porque mira la foto de antes, ¿sí me entiende? La cara bonita cambia, es lo externo, lo de afuera se echa a perder, se deteriora, ¿sí me entendió? Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, lo bonito de Raquel estaba por dentro, ¿sí me entendió? Lo hermoso de Raquel no era lo físico exterior, sino lo interior, lo de adentro. Aunque usted no lo crea, lo de adentro no cambia, lo de adentro permanece, lo de adentro es igual toda la vida. Es hermoso semblante, es hermoso parecer. Mujeres que eran buenas cuando eran jovencitas, eran atentas con su marido, eran serviciales, y llegaron, se hicieron viejas, y ahora hasta los abuelos, hermano, perdón, hasta los nietos no quieren salir de la casa, porque la abuelita es un amor. Qué linda abuela tienen, ¿verdad? Porque el semblante, el parecer de esa mujer no cambió con los años, amados hermanos, porque era lo de adentro, lo interno. Y la gente no busca lo interno, sino lo externo. Se casan con caras bonitas y terminan con genios del diablo, de demonio. Terminan amargados, terminan con pleitos, terminan, hermano, jalándose los pelos. Terminan, amados hermanos, durmiendo uno en un lado y el otro en el otro lado. Terminan divorciándose porque empezaron, se dejaron atraer por la carne y no por lo espiritual. Amén, hermanos. ¿Quiere que le diga una gran verdad? ¿Sabe? Hasta lo anoté, porque yo soy de aquellos que se le olvida. En el momento hay que agarrarlo calientito. Mucha gente dice, ¿cómo saber si mi relación que yo tengo es de Dios? Porque esa es la pregunta del millón. Nadie se quiere equivocar. Todo mundo quiere estar seguro si lo que yo estoy sintiendo por aquella persona, aquella atracción, como este Jacob, lo que sintió por las dos, si esto viene de parte de Dios o es algo que se me ha metido solamente quererme casar. Escuche esto, hermanos. Mire, ¿cómo puedo saber si esa relación viene de Dios? Bueno, lo que es de Dios te acerca a Dios. ¿Sí me entiende? Si usted cree que esa relación es de Dios, entonces esa relación te va a acercar a Dios. ¿Sí me entiende? La va a acercar o lo va a acercar a la presencia de Dios. Pero ¿cómo puedo saber si esa relación no es de Dios? Si esa relación, en vez de acercarte a Dios, te aparta de las cosas de Dios. ¿Se me entendió? Si te está apartando, que en vez de andar metido en lugares oscuros y no buenos, ¿verdad? Y estás viendo que tu función como hijo de Dios ya no es la misma, el rendimiento, porque aquella mujer, en vez de ir a la iglesia, pide mejor ir al parque, pide mejor ir al cine, pide mejor ir al party, a donde sea. Entonces tú tienes que darte cuenta si esa relación te está trayendo a los pies de Cristo o te está alejando de los pies de Cristo. Amén, hermanos. Usted tiene que darse cuenta, porque las relaciones sanas que vienen de parte de Dios te hacen practicar los frutos del Espíritu. ¿Sí me entiende? ¿Cuánto me entiende lo que le digo? Cuando algo es de Dios, hermano, ¿cómo puedo saber si esta relación es de Dios? Bueno, si esa relación te está haciendo practicar los frutos del Espíritu, es porque vas por buen camino y es algo que viene de Dios. Pero si en vez de practicar los frutos del Espíritu, en vez de practicar los frutos del Espíritu, andas practicando los frutos de la carne, entonces no es una relación sana. No es algo que te está trayendo a Dios, sino que te está alejando de la presencia de Dios. Amados hermanos, no hay cosa más bonita que estar seguro que lo que estamos haciendo es aprobado por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo que es de Dios, fíjese, ¿usted quiere saber si esa relación es de Dios? Sí. Lo que es de Dios es aprobado por amigos, es aprobado por familiares, es aprobado por los líderes espirituales de la iglesia. Y lo que no es de Dios empieza siendo desaprobado por la familia. Ahora imagínese el llegar a Dios. Si la familia no está viendo que aquello está bien o está correcto, entonces si la familia, que no es espiritual, logra ver cosas, ¿qué más no mirará Dios? Pero hay gente que se aferra, hay gente que dice, no, es que esto es de Dios, porque yo estoy sintiendo esto aquí. Y no, amados hermanos, lo que es de Dios es algo que se hace a la luz. Lo que no es de Dios se hace todo en oculto y en oscuras. La Biblia dice que el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que se hace en escondidas no es aprobado por Dios, porque el amor no hace nada indebido. Eso quiere decir, eso no se hace, no es debido, no es correcto hacerlo. Entonces uno, lógicamente, como espiritual, uno entiende uno que aquello no es aprobado por Dios. Pero qué bonito llegar a la iglesia, ver a la novia, el novio por allá, una miradita y hasta le da ganas de cantar. Y usted que no danzaba, ahora empieza a danzar. Y aquella alegría es porque ese sentir, ese sentimiento, es algo que lo está trayendo a la presencia de Dios. Es algo que Dios lo está probando, lo está viendo con buenos ojos. Y todo aquello que Dios aprueba es de Él. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Fíjese esto, hermano. Estamos hablando en la historia de Raquel, de Lea y de Jacob. El tema se titula Tú, Dios y yo. Aquellos que andan de novios, acuérdense, Jacob nos está dando una enseñanza muy hermosa. Los ojos de Lea, ¿cómo eran? Delicados, hermosos. ¿Y cómo era el semblante de Raquel? Era lindo, dice la Biblia. Una muchacha muy alegre. No estoy diciendo coqueta, estoy diciendo alegre, porque si fuera coqueta lo dijera la Biblia. Era lindo semblante. Usted viene con su esposa y a todos saluda, muy amable. Llega usted a la casa de un matrimonio, de una mujer lindo semblante. Hermanito, bienvenido a mi casa, pase adelante. Le ofrezco una taza de cafecito, o qué quiere, una agüita, una soda. Y aquel lindo semblante, aquello tan hermoso, amados hermanos. Pero usted llega a la casa donde la mujer, cuando lo ve, más bien se esconde. Se esconde. Allá vienen los hermanos, allá me voy a esconder. Vieja amargada, hermano. Eso no está bien. Fíjese, hermano, cásese con lo de adentro, no con lo de afuera. Amén. Yo vi una vez una foto que decía, una mujer se ganó la lotería y se mandó a hacer los ojos, se mandó a hacer la nariz respingada, se mandó a engruesar los labios, bien trompudota, así se puso. Y bien hermosa que se puso, se jaló todo y todo se jaló. Y tanto se jaló que encontró novio, amados hermanos. El que la vio dijo, wow, esta es la que yo ando buscando. Y hermano, cuando se casan y tienen el primer hijo le sale con cara de changuito. Porque los genes no los puedes esconder. Puedes esconder las arrugas, puedes esconder el pellejo, pero los genes no los vas a esconder. A la hora de nacer el muchachito te va a nacer como es, como eres tú. No puedes esconder aquello, amados hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le digo, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo lo que le digo? El muchacho que anda de novio, y hermano, ¿cómo puedo saber si este muchacho me conviene o no? Si te anda diciendo, fíjese, mira que un besito, aunque sea, como quien dice, con eso me conformo. Fíjese esto, hermano. Un besito, aunque sea, mira, ve, la mano, déjame tocar, lo que sea. Este lo que quiere es tocar y dar besos. Amén, hermano. Este es lo que anda, no es detrás de un hogar, no es detrás de una familia, sino detrás de tener relaciones. Mucha gente cree que las relaciones, amados hermanos, fíjese, que el amor se muestra teniendo relaciones. Mire, hermano, el amor verdadero no se demuestra en una cama. Fíjese esto, hermano. El amor verdadero es más por sentimiento que por pasión. Escuche esto. Yo he visto niños, bueno, no he visto, yo mismo. Uno se enamora de niño, de una muchachita, una niña, y uno se vuelve loco, no duerme, hermano, y quiere hacer. Mire, yo me acuerdo que yo me subía en un camión y delante de la muchachita me tiraba desde el camión, hermano. Y yo me tiraba para que ella mirara y yo le hacía ¡ya! Caía parado, para que mirara a ella que yo era valiente. Mire, hermano, yo lo que quería era impresionarla, no irme a meter a la cama. Ni pensando en tener relaciones estaba yo de niño, hermano. Uno no piensa en relaciones. Ay, pero es que esta, si me caso el mismo día, ni al culto voy a venir en la tarde. Fíjense, hermano, que terrible, hermano. Este lo que quiere es otra cosa. Este no es lo que quiere, es amor de Dios, sino amor terrenal de la carne y pasión. Entonces el amor, hermano, no es tanto estar en una cama metido. Los que ya estamos casados, ¿quién quiere estar metido con la mujer en la cama toda la noche, hermano? Ya no. No anda pensando en eso. Entonces, ¿por qué está con ella, hermano? No estoy por estar en una cama, estoy porque la amo. Porque el amor verdadero no se demuestra en una cama, se demuestra en la calle, se demuestra en la iglesia, se demuestra con los vecinos, se demuestra donde sea, ahí agarradita de la mano todo el tiempo a su esposa. Amén, hermano. Amén, hermanos. Dígame, hombre, si me deja solo acá. Ahí anda el joven. Ay, que un besito, aunque sea un besito. Escuche lo que le voy a decir, joven. Escuche. Cuando le quiera dar un beso a la mujer, dígale: mira, yo te quiero besar, pero no te quiero besar en la boca, le digo, ni tampoco en el cuello, ni tampoco te quiero besar en el cachete. Entonces le va a decir la muchacha: ¿y entonces dónde me quieres besar? Te quiero besar en el altar, delante de tu familia, delante del pastor, delante de Dios y delante de todo el mundo, cuando digamos acepto al matrimonio. Amén, hermanos. Ese es el beso verdadero que tienen que dar los jóvenes. Aquellos que se den a la luz enfrente de la gente, amados hermanos, delante de un altar, cuando le digan puede besar, ya no es su novia, ya es su esposa. ¿Por qué le dan el beso ya cuando se casa? ¿Por qué no se lo da antes? A ver, lleguen al altar los novios y desen sus besos primero antes de casarlo. Si lo miramos que se están dando sus besos, hasta le puede tirar uno de aquí a agarrarlo a microfonazos al hermano. Porque no la puede besar todavía. Espérese, cálmese. Eso, el beso se da cuando le dice uno: acepta, sí, acepto. Ok, bese a su esposa. Ya es su esposa, entonces ya puede darle ese beso. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? ¿Sí me entendió lo que le dije, hermanos? Ciertamente, por eso a la gente no le gusta buscar de Dios ni el cristianismo. Porque en el cristianismo se tiene que caminar a la luz de la palabra, conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito y al plan que Dios tiene en la vida de la persona. Tenemos que respetar, antes de respetar a la persona, tenemos que respetar a Dios. Porque una persona, tanto que te diga que te ama, si no es capaz de respetar a Dios, tampoco te respetará a ti también, hermana que me escuchas. Si ese hombre te dice te amo, pero no es capaz de respetar a Dios, tampoco será capaz de respetarte a ti. Fíjate eso. Porque cuando respeta uno a Dios, respeta uno a su pareja. Yo no le soy fiel a mi esposa, yo le soy fiel a Dios. Porque sé que antes de fallarle a mi esposa, le voy a fallar a Dios. Y yo no quiero fallarle a Dios. Yo quiero mantenerme recto, puro, santo, delante de la presencia de Dios. Y lo único que me va a hacer serle fiel a mi mujer es que yo le sea fiel a Dios. ¿Cuántos le quieren ser fiel a Dios en este lugar, hermano? Si hay alguien que le quiera ser fiel a Dios, dele ese aplauso y dele gloria. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, hermanos. Fíjese, vamos a ver un poquito más la historia, la vida de este hombre. El versículo 17, donde nos quedamos, dice Génesis 29:17. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante. ¿Cómo era Raquel? Lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Sabe, hermanos? Fíjese, más adelante vemos, hermano, que Jacob dijo que le parecieron pocos días. Fíjese, hermano, él mismo le dijo: ¿qué quieres? Y le dijo: yo te serviré por Raquel, tu hija menor, 7 años. Hermano, ¿cuánto le iba a servir? 7 años. Y le parecieron pocos días. ¿Sabe? Porque le amaba. Eso se llama amor. Porque el amor sabe esperar. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? El amor todo lo espera, dice la Biblia. Todo lo espera. Yo recuerdo de hermanos que se querían casar. Y recuerdo que la muchacha todavía tenía 16 años. Y el muchacho ya tenía 18 años y ya se querían casar. Y era un amor, hermano, tremendo. Y recuerdo que le dijeron los hermanos, o el pastor le dijo: espérense hasta que cumpla la mayoría de edad la muchacha, 18. Y ya cuando ya ella sea mayor de edad, entonces se casa. ¿Sabe qué pasó, hermanos? La muchacha cumplió los 18, cumplió los 19, cumplió los 20, cumplió los 21. Y a los 22 se casó. Y usted dirá: y no que se amaban, hermano. Se amaban y se respetaban. Y esperaron hasta el día, hasta que ella cumplió 22 años de edad. ¿Sabe por qué? Porque ella le dijo al marido: ¿sabes qué? Yo te amo a ti, también amo a mis padres. Y yo quiero salir de donde mis padres. Fíjese lo que le dijo: hasta que ellos estén seguros de que yo voy a estar bien contigo. Que ya sea yo una mayor de edad, una persona que lo que me pase en el futuro o en la vida no sea por culpa de mis padres ni por insistencia mía, sino por decisión mía. Amén, hermanos. Por decisión mía. Entonces, hermano, yo puedo ver que si una persona se puede esperar tantos años y esa persona no anda desesperada: ay, es que me la va a ganar. Es que lo que es de uno nadie se lo quita. Amén, hermano. Lo que es tuyo es tuyo. Yo estaba en una escuela, mi esposa, aunque usted no lo crea, mi esposa era hermosa, hermano. Es. Ay, que yo no. A mí que me importa que usted no la vea así. Yo la veo así. Mira, hermano, mi esposa era tan bonita que los cholos en Los Ángeles, California, hermano, me querían agarrar y pegarme, hermano. Yo tenía que esconderme, dar la vuelta del edificio para poder entrar al cuarto o a donde mi esposa vivía. Porque los cholos estaban al frente siempre, hermano, esperando que yo llegara para agarrarme y pegarme. Y yo no sé cómo me las ingeniaba, hermano. Y llegaba. Y cuando yo estaba ahí, estaba viendo por una rajadura, una hendidura así, que ya se fueran los cholos para poder salir. Imagínense, hermano. Y yo le digo una cosa, amados hermanos: Dios no se equivoca. Dije: Dios no se equivoca, hermano. Porque había muchos en la escuela también, hermano, muchos. Y de esos muchos, ¿sabe qué? Aquí estoy yo. Y ella me esperó y nos casamos y nadie me la quitó. Y sabe una cosa, hermano, ni hasta ahorita nadie me la ha quitado. Y yo pienso que nadie me la va a quitar. Y ahora ya viejita, menos, hermano, para que me la quite, está duro. Pero sabe una cosa, el único que me la puede quitar es Dios. Amén, hermano. Él es el único que me puede quitar a mi esposa. Y si me la quita, que me la quite, que al cabo al ratito la miro. Amén, hermano. Y gloria a Dios, por eso el tema se titula Tú, Dios y yo. Amén, hermanos. Porque en un hogar donde está Cristo, ese hogar está bendecido por los cielos. En un hogar donde el Señor es el centro de ese matrimonio, en ese lugar hay paz, amor, gozo, alegría. Está en la presencia de Dios, amados hermanos. No hay celos, no hay contienda, no hay disensiones, no hay nada de eso. Porque en el hogar, imagínese en el hogar donde Cristo está. ¿Usted cree que si Cristo, vamos a poner físicamente hablando, si Cristo estuviera aquí, nosotros anduviéramos peleando entre nosotros, hermano? Si Cristo estuviera aquí, o si Cristo se fuera a vivir a su casa, hermana que está ahí, hermana, si Cristo se fuera a vivir a su casa, Cristo, ok, pero el verdadero Cristo se fuera a vivir a su casa, ¿usted cree que usted anduviera peleando con su mujer en su casa, hermano? ¿Ah? ¿Usted cree que usted anduviera diciéndole malas palabras a su marido o faltándole respeto a su esposo? No, hermana, ¿sabe por qué? Porque sabe que ahí está el Señor. Y una cosa sí le voy a decir: yo, aunque no lo mire, sé que Dios está en mi casa. Aunque no lo vea, yo sé que Dios está en mi casa. Y porque yo sé que Dios está en mi casa, es por eso es que yo me guardo para Dios. Y yo guardo y cuido mi familia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Voy a terminarle. Vamos a leer el versículo 19. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Fíjese, hermano, por amor. Por amor se le hizo poco tiempo. Amén, hermanos. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Pero aquí se lee normal, hermanos, esta frase, esta palabra. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me has engañado? Se oye como que fuera algo normal, pero si nos remontáramos al momento, al tiempo que sucedió estas palabras, yo me imagino que Jacob estaba dormido y de repente volteé a ver, hermanos, porque yo miraba por el diccionario bíblico y por la historia de esta historia, que según se dice que en los tiempos de Raquel y Lea, la costumbre era dar a la mujer, hermano, en lo más oscuro que se podía, o sea, en la oscuridad de la noche. Ahora, yo lógicamente me estoy remontando a mi país, Honduras, y sé que en mi país, años atrás, no había electricidad donde yo vivía. Hermano, era una oscurana. ¿Usted ha visto las oscuranas, hermano? En esos cantones, los que son del Salvador, allá en Honduras, esos pasajes, decimos, en México serían esos callejones, me imagino, ¿verdad? Entonces, hermano, esas oscuranas, no hay luz en el vecindario. Ahí donde la van tampoco había luz, y mucho una antorcha, hermano. No existía la luz eléctrica. Era una oscurana terrible. Y de repente con una medio lucecita llevaban a la muchacha, y todavía la llevaban tapada de cabeza a pie. Y aquel bien contento agarra a la muchacha y se la lleva, bien feliz de la vida, y entra con la muchacha. Y él en su mente, él no estaba con Lea, él estaba con Raquel. Hermano, ese hombre se olvidó del mundo y sus habitantes. Estaba feliz de la vida con Raquel en su mente. La cosa fue cuando abrió los ojos, hermano, apareció con otra. Eso le pasa a muchos que no esperan en Dios. Se casan con una y amanecen con otra. Fíjese, se casan con una y amanecen con otra. O sea, amados hermanos, si hay Raqueles aquí, esperen como lo hizo Jacob. Muchos dicen, hoy que Jacob como amaba a Raquel. ¿Sabe una cosa? También Raquel esperó a Jacob. ¿Sí me entendió lo que le dije? Muchos dicen, ¿qué hombre? ¿Cómo se aguantó 7 años? ¿Y la mujer qué? Si la mujer también se aguantó 7 años. Lo mismo, hermano. La mujer se aguanta. Mire ahora, ahora en estos tiempos está tan terrible, hermano, que hasta se dice eso del despido de solteros, ¿verdad? Que le llevan una mujer. Imagínese qué despido de solteros es eso, hermano. Que le meten a una mujer y ya hace lo que quiere y al día siguiente va como que nada a casarse con aquella. Entonces, amados hermanos, eso no es despido, eso es el puro diablo. Y hoy en estos tiempos así estamos. La gente no se puede esperar, amados hermanos. La gente no puede esperarse en Dios. ¿Sabe? Por eso yo le decía hace unos minutos que el que no es capaz de respetar a Dios tampoco será capaz de respetar a su mujer. ¿Sabe por qué? Porque es difícil encontrar una pareja sin Dios que le sea fiel a su mujer. Es difícil encontrar una pareja sin Dios que le sea fiel a su marido. La mayoría de personas, la mayoría, por no decir el 99%, en todo el matrimonio ha sido infiel. Ha sido infiel. ¿Y por qué, hermanos? Es porque Dios no está en ese hogar. Es porque Dios no está en ese matrimonio. A mí la gente, hermano, mire, me duele decirle esto, pero mis amigos que me conocen de años, mi esposa me dice, Jonás, mira, mira lo que te mandaron a decir. Y todos mis amigos dicen, Jonás López, el orgullo de San Pedro Sula. Fíjese, el orgullo de San Pedro Sula. Y todos sacan esos comentarios. ¿Sabe por qué sacan los comentarios? Porque han visto el caminar del hermano Jonás López. Hermano, no es fácil. Yo me he mantenido puro para Dios y para mi esposa desde que nos casamos. Dios sabe, 16 años, era un niño todavía. Y ahora estoy cumpliendo 41 años de edad y no le he sido infiel a mi esposa. Y lo digo con orgullo, ¿sabe por qué? Porque la gloria sea para el Señor, amados hermanos. No me he guardado para ella, siempre me he guardado para Dios. Y Dios me ha sostenido con la diestra de su justicia. Alabado sea el nombre de Cristo. Y si Dios me ha sostenido a mí, ¿qué soy yo? Usted y yo somos hechos del mismo material. Si Dios pudo conmigo, lo puede hacer con usted. Y si el hermano Jonás ama a su esposa después de conocerla desde los 16 años y todavía la ama, es porque Dios está en mi corazón. Mientras Dios no se salga de mi corazón le pertenece a Dios y a mi esposa por una eternidad. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Por eso no me canso de darle gracias a Dios por mi hogar, por mi matrimonio, por mi esposa. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Si alguien ha visto a mi esposa enferma, ese soy yo. Y le he visto al borde de la muerte en ocasiones, hermano. En una ocasión le vi en la cara el espíritu de muerte. Fíjese, le vi la calavera. Le vi, no quiere decir que el espíritu de muerte es una calavera. No, la calavera de mi esposa de flaca que estaba en ese tiempo. La cara, hermano, que una cara como quien dice Jonás, adiós. Y cuando yo la vi, hermano, y la quedé viendo, y ella así venía agarrada de la mano, la traían caminando. Y imagina, hermano. Y así venía esa mujer a la iglesia, hermano. Es lo que yo digo, hermano. Es lo que yo digo, hermano. Usted ni cuenta se da de eso, hermano. Porque sabe una cosa, hermano. Nosotros cuando llegamos a la iglesia hacemos una cara como que nada está pasando. Aunque nos vengamos muriendo de enfermos, hermano. ¿Sabe por qué no hacemos cara de enfermos así? Porque nosotros estamos para infundir aliento. Y si yo le hago esa cara de enfermo y ando ahí medio así, hermanos, sin hacerle la cara, usted no quiere buscar de Dios. Ya que será si le pongo cara de enfermo. Hermano, qué tremendo es esto, fíjese. Y cuando vi el rostro de mi esposa, yo le dije a mi esposa, Sandra, le dije, usted es una guerrera de Dios. Reprenda toda enfermedad en el nombre de Jesús. Vete a comer, le digo, coma. Es que no tengo hambre, me decía con una cara, hermano. Yo le decía, no te estoy preguntando si tienes hambre. Te digo que en el nombre de Jesús, siéntese a comer. Y hermano, allá la traían para la mesa, hermano. Y se sentó y empezó a comer. Cuando yo vi a esa mujer, hermano, con ese rostro, con ese semblante, con esa figura así, yo me di la vuelta y empecé a llorar como niño, hermano. Lloré como no tiene una idea. y me fui hincado con lágrimas en el rostro y le decía: Señor, levanta a mi esposa, Señor. Levántala, Señor, solo tú la puedes levantar. Solo tú, Señor, ayúdanos, por favor. ¿A quién más le podemos pedir? Al doctor, Señor, si te tenemos a ti, que eres el doctor por excelencia. Y empecé a clamar a la sangre de Cristo. Hermano, mi esposa dice que en la mañana, al siguiente día, estaba durmiendo y oyó unos pasos que entraron a la casa y entraron a la cama y solo le dijeron: está sana. Fíjese, está sana. Y cuando ella me dijo: mira, Jonás, alguien vino y me dijo que estoy sana, y le dije: ese es Dios que escucha las oraciones, ese Dios que atiende los ruegos. Amados hermanos, cuando uno, mi hermano, ama, uno se preocupa. Cuando uno ama, uno se preocupa. ¿Sí me entendió, hermano? Hay hombres malos que su mujer se le está muriendo y más bien lo que piensan es: híjole, yo creo que ya voy a quedar soltero. Mano, no se preocupan. La indiferencia duele más que el dolor. Fíjese, ¿sabía usted eso? La indiferencia. Mire, uno de hombres tan llorón, hermano. En Honduras le decimos chillón. ¿Sabe por qué? Se está muriendo y uno, y con que la mujer le haga esto a uno, mire, en la cabeza: no, hombre, ya te vas a curar. Ya uno está, ay. Y ya siente uno como que se cura. Fíjese, hermano, que el poder no es tanto. Lo único que quiere es uno que la mujer le diga: pobrecito. Es lo único que uno quiere, ya con eso se cura, hermano. Pero cuando uno ve que la mujer ni lo va a ver a uno, y uno en la cama, hermano, no le ofrece ni una botellita de agua, no le dice: mi amor, necesitas algo, te traigo algo. Entonces la indiferencia lo enferma más a uno, amados hermanos. Las mujeres que han estado enfermas, que ven la indiferencia de sus maridos, saben de lo que le estoy hablando. Saben de lo que le estoy hablando. Porque el hombre es más tosco que la mujer. La mujer muchas veces doblega más su orgullo. El hombre es más duro para eso, hermano. Es más duro para eso. Pero qué lindo, hermano. Bendito sea Dios. Que cuando Dios está en el hogar, cuando Dios está en el matrimonio, ahí está Dios con todo su amor, con toda su presencia y con todo su cariño. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ya no le voy a seguir hablando, hermano, porque este tiempo, esto está muy extenso, esto está muy largo. Lo único que le puedo decir, vamos a terminar leyendo el versículo 22. Vamos a terminar leyendo esta historia, nada más. Vamos a terminarla leyendo. Versículo 22 dice: entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un gran banquete. Y sucedió que a la noche tomó a su hija, a Lea su hija, y se la trajo. Y se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob, hijo de Labán, dice, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Amén, hermanos. E hizo Jacob así. Cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Escuche esto, hermano. 7 años más trabajando por amor. 14 años trabajando por amor. Nosotros no estamos trabajando. No llevamos 14 años de casado y ya nos queremos separar, hermano. Fíjese, nosotros no estamos trabajando por la pareja. No llevamos ni 14 años, los que no tienen 14 años, y andan queriendo separarse. Imagínese, hermano. Ahora voy a cerrar con esto y le voy a decir esto: el hogar, amados hermanos, es bendecido por Dios. Cuando un hogar es bendecido por Dios, yo le puedo decir una cosa, hermanos. Mi hogar no es perfecto, porque no lo es. Despido diciéndome, escuche esto, hermano. Mi hogar no es perfecto porque no lo es. Pero yo tengo 24, 25 años de casado. 25 años de casado. Nunca he dormido afuera de mi casa. Nunca he llegado tarde, a no ser que esté en una vigilia. ¿Sí me entiende? Nunca mi esposa tiene algo que hablar. Nunca mi esposa tiene algo que reclamar de mí. El mejor ejemplo para los hijos son los padres. Los hijos siempre querrán ser como sus padres fueron. El espejo que hay en la familia son los padres de uno, amados hermanos. No creas que los hijos miran la gente de afuera, el tío, el vecino, el otro, el hermano de la iglesia. Los hijos se van a fijar en el papá y en la mamá. Nosotros, hermanos, que yo sepa, a mi papá, toda la vida, yo nunca lo vi con otra mujer. Sé que mi madre murió, sé que mi padre se separó de ella. Bueno, no fue que se separó, sino que ella murió y él se volvió a casar con otra persona. Pero mi madre ya había partido. Pero el ejemplo, fíjese, el ejemplo que nos dejaron, amados hermanos, que es ahí donde uno se agarra, se toma uno de ese ejemplo tan precioso, de ver a mi padre el sacrificio que él tenía por mantener el hogar. Hermano, el sacrificio, amados hermanos, yo toda la vida que estuve con mi padre allá en Honduras, siempre él andaba conmigo. Como yo era el más pequeño en ese tiempo, tenía una su bicicleta marca Sansón, se llamaba la bicicleta de carga. Ahí me andaba todo el tiempo mi padre, para arriba y para abajo. No tengo nada que hablar de él. Al contrario, le doy gracias a Dios, amados hermanos. Y ahora yo puedo seguir ese ejemplo. Y yo sé que en el futuro mis hijos seguirán el mismo ejemplo que su padre le ha tomado. Todos aquellos que me conocen, que han andado cerca alrededor de mí, los más cercanos que caminan conmigo, se suben al carro conmigo por años, se han dado cuenta, y ellos mismos son testigos, que el hermano Jonás no se esconde de nadie, sino que el hermano Jonás sabe y teme al Dios de los cielos. Por eso es que uno puede hablar con libertad y puede decirle que se puede amar en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque yo, mi hermano, he amado a Dios más que a mi esposa, y le he sido fiel a Dios más que a mi esposa. Y ahora puedo decir con libertad que Dios está en mi matrimonio, que Dios está en mi casa, amados hermanos. Dios vive en mi hogar, Dios mora en esa casa. Y por eso, hermano, mi frente está levantada, y yo le doy la gloria y la honra al Señor. Amado hermano, sí se puede serle fiel a Dios, sí se puede serle fiel a la esposa, si se puede mantenerse puro y santo delante de los ojos de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta preciosa mañana. Yo quisiera, hermano, que ahí donde está, no pase al frente. Pero si usted tiene a su esposa, a su mujer, ahí a la par, pues nada cuesta tomarle la mano. Yo quisiera, hermano, que tome la mano. Yo leí una anécdota. Cierre los ojos y agárrese de la mano. Esto era de un niño. Un niño como de 4 añitos que venía con su padre. E iba a pasar por una calle muy transitada, peligrosa. Fíjese esto, hermano. Y aquel papá, cuando se puso en la orilla de la calle para cruzar la calle, volteó a ver a su hijo. Y con su mano de hombre abarcó toda la mano de su hijo. La abarcó, los deditos, y la sujetó fuerte, con fuerza. Y aquel niño, amados hermanos, no quería cruzar al principio porque miraba el carrerío, muchos carros que pasaban corriendo. Pero al sentir la mano de su padre, la seguridad, al envolverle la mano y al sentir que la mano estaba apretada, ese apretón de manos le dio confianza al niño, le dio seguridad al niño. Sintió el niño seguridad, que estaba seguro que nada le pasaría al cruzar la calle. Lo mismo hacen los matrimonios, amados hermanos. El marido, cuando agarra la mano de su esposa, ahí le muestra la seguridad, la confianza. Mujer, aquí está mi mano tomándote, agárrele como que fuera su niño, su pequeño, y agárrele la mano, y en la mano muéstrele confianza y seguridad a su esposa. Mi amor, mientras Dios esté con nosotros, nuestro hogar estará seguro. Amén, hermanos. Mientras Dios esté con nosotros, nuestro hogar estará seguro. No diga, mientras tenga trabajo, mi amor, mi hogar estará seguro. Mientras tengamos las estampillas, mi hogar estará seguro. Mira, mientras nos sigan mandando tarjetas de crédito, mi hogar estará seguro. No, mi hermano, eso no da seguridad. Lo único que da seguridad en el hogar es Cristo. Lo único que da seguridad en el hogar, en el matrimonio, es Dios. Si usted agarra la mano y le muestra seguridad a su esposa, ella tiene que sentir la seguridad. Ella tiene que sentir. Pero agárrele la mano, hermano. Agárrele la mano. Y en la mano apriétesela, como dándole a entender: mi amor, estamos seguros con Dios. Nuestro matrimonio está seguro. Pero hijo, en nuestro matrimonio Dios no está. No te preocupes, hoy nos lo vamos a llevar. Hoy nos los llevamos para la casa. Que si el Señor es el centro del hogar, si el Señor es el centro del matrimonio, es todo lo que necesitamos, hermanos. Es todo lo que necesitamos. Mujer, por mucho que un hombre te ame, si no sabe honrar a Dios, tampoco te honrará a ti. Lo voy a repetir una vez más. Mujer, por mucho que un hombre te ame, si no sabe honrar a Dios, tampoco te honrará a ti. Hermano que estás aquí, aprende a honrar a Dios primeramente. Aprende a honrar a Dios primeramente. Honra al Señor tu Dios. Honra a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Honralo con toda tu mente. Honra a Dios con toda tu mente. Si tu mente está honrando a Dios, también tu mente honrará a los que te rodean. Honrará tu casa, honrará tus hijos, honrará tu familia. Pero tu mente tiene que aprender a honrar a Dios primeramente. Tienes que aprender a honrar a Dios con el corazón. Porque cuando el corazón honra a Dios, amados hermanos, uno solo quiere servir a Dios. Uno solo quiere estar en la presencia de Dios. Uno solo quiere allegarse a Dios y que Dios esté con uno y no se aparte nunca. ¿Qué tal, dice Dios, si tú y yo habláramos en las madrugadas? ¿Qué tal si tú y yo nos prometiéramos amor en las madrugadas? Otra cosa sería, amados hermanos. Si tú, en vez de estar hablando en las madrugadas con la novia, con el novio, mejor estuvieras hablando con Dios. Mejor te desvelaras hablando con Dios. Otra cosa sería, amados hermanos. Sería un amor verdadero, un amor genuino, un amor del cielo, un amor sin miedo, sin temores. Hay quien dice: me tengo que ir porque mi esposo está solo. No pueden dejar a su esposo solo porque tienen temor de que la engañe. No pueden dejar a su mujer sola, ir sola a una tienda porque tienen temor que la mujer se vaya a ver con otro. Amados hermanos, es porque no están honrando a Dios, es porque no se están enamorando de Dios. Enamórate de Dios y no tendrás temor de nada. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios, hermano, todo lo soporta, todo lo protege, todo lo cuida, todo lo mira, dice la Biblia. Enamórate de Dios. El tema se titula: tú, Dios y yo. Tú, Dios y yo. Yo pensé, Señor, le voy a poner Dios, tú y yo. No, dice el Señor. No le ponga Dios, tú y yo, porque me estás dejando a un lado. Ponle tú, Dios y yo, porque yo soy el centro del hogar. Yo soy el centro del matrimonio. Y si yo estoy en medio de tu vida y de tu esposa, entonces habrá seguridad para los dos.